Jesús mi Salvador, tu amor me sostiene cada día. En tu presencia encuentro paz, tu gracia me guía por el camino. Jesús mi Salvador y Rey, te exaltaré por la eternidad. Eres mi luz en la oscuridad, en tu nombre hallé mi libertad. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mi celestial. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en mi historia. Fue en cada prueba, en cada dolor, tu amor cubre mi corazón. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti encuentro verdadera grandeza. Cada día te adoraré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre perdurará. Jesús mi Salvador y Rey, te exaltaré por la eternidad. Eres mi luz en la oscuridad, en tu nombre hallé mi libertad. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mi celestial. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en mi historia. En cada prueba, en cada dolor, tu amor cubre mi corazón. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti encuentro verdadera grandeza. Cada día te adoraré por tu fidelidad y tu poder. Eres el Dios que nunca cambiará, tu reino por siempre perdurará. Te adoraré, tu amor me sostiene cada día. En tu presencia encuentro paz, tu gracia me guía por el camino.